Carlos Heller, un placer como siempre hablar con vos y muy interesado en tratar de ver cómo digeriste la salida inesperada de Guzmán. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo digerí? Yo creo que me produjo la misma sorpresa que a la mayoría, y desde luego cada uno reacciona de forma distinta, pero bueno, no fue una salida rara, porque normalmente los ministros renuncian cuando los echan, y en este caso a Guzmán en realidad pocas horas antes, a través de su presencia en los medios, el presidente, yo diría que lo había respaldado. De hecho, el viernes no se había anunciado que viajaba al club de París a negociar lo que queda no negociado de la deuda externa, que es la deuda con el club de París, efectivamente. Por lo tanto, hay que ubicar esto, porque lo digo, como una decisión, yo diría, personal de alguien que en algún punto sintió que no podía más seguir en esa gestión, en el marco de todos los tironeos que existían. Pero también creo que vos sabés que yo he apoyado muchas de las políticas que se han impulsado, la mayoría diría, pero también yo soy consciente que en un gobierno presidencialista los ministros son piezas de recambio. Es una cosa que nadie debería exagerar en el peso que tiene la salida de un ministro. No es lo mismo que cuando renuncia Boris Johnson. Cuando renuncia Boris Johnson es un cambio en la conducción del gobierno. Fíjate que renunciaron estos días, no sé, 20, 30, 40 funcionarios tratando de descomprimir la situación, y eso no sucedió. Los regímenes presidencialistas funcionan distinto. En un régimen parlamentario, un voto de censura obliga a una renuncia, un cambio de gobierno, y a veces a una elección anticipada. Son, digamos, prácticas diferentes, ¿no? Ahora, siguiendo esa línea, Carlos, llega la ministra Batakis. Te escucho un poquito bajo, Jorge. Te pediemos que al control que te suban del retorno, ahí te suben. Decíamos, siguiendo la misma línea que vos planteabas, y llegando la nueva ministra diciendo que ella confirma en general el desdoblamiento de las tarifas, el acuerdo con el fondo, en líneas generales se percibe mucha coincidencia con la política económica del ministro Guzmán. ¿Se podría decir que la política económica es la de Alberto Fernández, no la del ministro Guzmán o la ministra Batakis? Sí, o es la del gobierno, podríamos decir, tal vez con un poco más de amplitud, pero con una diferencia, que es lo que habrá que ver cómo evoluciona y que podrá tener efectos distintos según si es evolución. La economía no es una actividad abstracta que se mueve aislada de la política. Y el apoyo político o no, en primer lugar, de la propia fuerza, del espacio que gobierna, es determinante para poder llevar adelante cualquier política. Entonces, el cambio más importante que habrá que visualizar su dimensión es si efectivamente este cambio descomprime cuestiones de diferencias al interior de la coalición y fortalece entonces el espacio, y entonces esa gestión tiene un respaldo político mayor que le da otra posibilidad y otra envergadura al desarrollo de esas políticas. Ahora, y te pregunto, si vos querés, con cierta ironía, ¿no?, y sin inocencia, si las políticas... Se me va la voz. Voy de vuelta y pido al control que me sumen el retorno. Decía que pregunto con ironía y debe sin... Debe ser difícil la pregunta, por eso se había ido. Seguramente. Y sin ironía. Perdón, y sin ingenuidad. Con ironía y sin ingenuidad. Si la política es la del gobierno, si la ministra Batakis dice que en líneas generales va a continuar con las mismas lineamientos económicos que venían de su predecesor, ¿por qué se va a descomprimir la tirantez entre el presidente y la vicepresidenta? ¿Era un problema personal, de una relación personal con el ministro saliente, o se trata de una cuestión de diferencias de política económica? Mira, yo no soy psicólogo, ni nunca fui al psicólogo, para que quede claro. Así que algunas de esas cuestiones a veces tengo más dificultades para poder resolverlas o interpretarlas. Pero alguna vez vos y yo ya hablamos de esto. La configuración del gobierno argentino tiene una particularidad. No es normal que la figura del vicepresidente tenga un espacio previo, inclusive, de mayor peso, y que en el marco de la coalición sea una figura determinante. No sucede eso así en la generalidad de los casos. Yo no tengo antecedentes. Yo a veces ironizo y hago así chequeos con alguno con el que charlamos de política, y le digo, decime, ¿cómo se llama el vicepresidente de tal país? Y yo te diría que, salvo contadísimas excepciones por alguna cuestión puntual, nadie sabe quiénes son los vicepresidentes. La Argentina tiene un gobierno conformado desde el liderazgo de quien es hoy vicepresidente, vicepresidenta, que convoca a una persona para que ocupe el lugar de la presidencia. Y eso es una anomalía. No hay duda que es una anomalía, porque no es lo normal. Y desde luego genera, requiere un equilibrio, un funcionamiento, un entendimiento que es difícil de llevar a la práctica, porque incluso es difícil encontrar antecedentes en los cuales referenciarse. Y acá claramente surge una cuestión. Ni Alberto puede ser chirolita de Cristina, ni Cristina puede ser la presidenta sin ser la presidenta. Entonces hay una necesidad de un equilibrio en la gestión, donde se reconozcan mutuamente la importancia de los roles institucionales que cada uno tiene, y que eso permita un funcionamiento positivo, poniendo en el primer lugar lo que es más importante, que es justamente la unidad del espacio. Nosotros tenemos por delante una responsabilidad, se nos dio la responsabilidad de gobernar el país, un país que no podemos dejar de decir, Jorge, cada vez que hablamos, que estaba quebrado al momento que asumió la actual conducción. Porque si nos olvidamos de eso, como algunos se quieren olvidar, cuando dicen, otra vez van a hablar, muchachos, si no hubiéramos arreglado con el Fondo Monetario, este año habría que pagar 22 mil millones de dólares. Muchachos, si no hubiéramos arreglado con los bonistas privados, este año hubieran vencido no sé cuántos miles de millones de dólares. Piensen cuál hubiera sido la situación del país si hubiera venido la pandemia como ha venido, y luego toda esta crisis de la guerra, con todos los desequilibrios energéticos, alimentarios y demás que ha generado, si no se hubieran resuelto esos problemas que se han resuelto. Entonces, ¿cómo no darle importancia a lo que se hizo hasta aquí? Así que yo creo que hay que abocarse principalmente a pensar en el para adelante. Carlos, cuando vos hablas con... Yo entrevisté a todos los ministros de Economía recientemente de Macri, a todos los presidentes del Banco Central de Macri en los últimos 6 meses. Sí. Y cuando uno les pregunta ese tema, te dicen, que es obvio que ellos iban a renegociar con el Fondo Monetario, es obvio que no iban a tener que pagar, nadie hubiera podido pagar 20 mil millones de dólares en el año 2020. ¿Y entonces para qué se comprometieron? Porque ellos pensaban que iban a convertir ese acuerdo, no un acuerdo de facilidades extendidas, y que había sido algo hecho de urgencia en un momento de choque de mercado, y que ellos lo iban a renegociar, y que le iban a poder renegociar. ¿Dónde está la...? Y la verdad, para ser sincero, yo creo que el fondo, nadie esperaba que vayan a tener que pagar 20 mil millones de dólares. El fondo también pensaba que se iba a tener que renegociar. Nada, porque está están las confesiones del actual presidente del BID, que dijo que fue una gestión del expresidente Trump para ayudar al gobierno amigo de Macri. Exacto, exacto. Pero siguiendo esa misma línea. Es decir, que no hubo ninguna consideración de factibilidad. Pero siguiendo esa misma línea, me parece, sí, que claramente, vamos a decir, si no se iba a poder pagar 20 mil millones, no se iba a poder pagar. Tiene un principio básico. Digo, vos que estás en un banco y lo sabes al decidir crédito, si el otro no tiene dinero hay que renegociar, sin ninguna duda. La discusión acá... Te aseguro que antes de darle el préstamo, analizo su... Obviamente. De pago. Después obviamente, están las contingencias. Obviamente. Pero a mí si viene una empresa que a priori no tiene capacidad de pago, te juro que no le doy el crédito. No tengo ninguna duda, Carlos. Estoy planteando que a lo mejor alguna vez sucede que alguien que tenía condiciones las pierde a lo largo del tiempo y se puede crear una situación... Eso es distinto. Claro. Las pierde a lo largo del tiempo. Acá no las tenía. Pero además, déjame decirte otra cosa. No es solo el endeudamiento. Es la caída del Producto Bruto. Es la pérdida de puesto de trabajo, es el deterioro del salario, es el aumento de la pobreza, es todo lo que pasó. No es solo la deuda, porque si hubiera sido solo la deuda, las consecuencias sociales de esa deuda, las consecuencias sociales de esas políticas. Yo los miro, yo te digo, siempre tengo la sensación de que acaban de llegar en una nave espacial, que vienen de otro planeta y que están descubriendo lo que pasa en la Argentina. Porque si no, no se puede entender los análisis que se hacen cuando se está hablando de cómo se sale de esta crisis. Y por otro lado, déjame decir otra cosa, que el otro día discutía yo con un diputado integrante de la coalición opositora principal de Juntos por el Cambio, alrededor de una cuestión concreta de un proyecto de ley. Y yo decía, mira, ustedes quieren al mismo tiempo eliminar el déficit fiscal, reducir impuestos y aumentar subsidios. Me parece que les está faltando decir la verdad, que lo que ustedes quieren es un fenomenal ajuste, porque si no, las otras tres variables no funcionan. No es posible reducir el déficit fiscal, reducir impuestos y aumentar subsidios, ¿no? Obviamente. Algo parece que no da, y no hay que ser erudito para darse cuenta que eso es así. Entonces, el país viene transitando una política que le ha permitido recuperar la senda del crecimiento, recuperar la senda de la generación de empleo, comenzar a mejorar la senda de la distribución del ingreso de una manera más equitativa, y está en el medio de todo lo que pasa en el mundo, que ha disparado los procesos inflacionarios de una manera exponencial. Enseguida vos me podrías decir, sí, pero no en las dimensiones de la Argentina. Y yo te diría que porcentualmente lo que se disparó en la Argentina es compatible con lo que está pasando en el mundo, con este descalabro que se ha generado luego de la pandemia, con el tema de la crisis de alimentos y la crisis de energía producto del conflicto bélico. Entonces, desconocer eso, y desconocer incluso que hay algunas cuestiones estructurales que deben ser resueltas y que requieren tiempo, que la Argentina tiene potencialidades fantásticas que está en vía de resolver, como la de la explotación más amplia de sus recursos energéticos. El otro día discutíamos alrededor de una ley, el Compre Argentino. Y es interesante, Jorge, que lo veamos. El Compre Argentino es que el Estado establece como prioridad. El Estado consume el 13% del Producto Bruto, es decir, es un actor importante en la economía. Bueno, el Compre Nacional es que con ciertas prerrogativas o ciertas circunstancias se privilegia la producción nacional frente a lo importado. Y el Estado asume incluso pagar un costo mayor si es más alto si es una pyme y es un poco menor si es una gran empresa, frente a un costo importado. Se armó una enorme discusión con la oposición que decía que no, que tenía que primar el precio, que había que comprarlo más barato. Y yo me permití decirles que no era así, lo más barato, lo de mejor calidad, etcétera. Primero, que me hacían acordar a la silla de Martínez Dios. Pero segundo, que no estaban teniendo en cuenta que cuando el Estado sustituía algo que estaba importando por algo que se producía en el país, generaba varias cosas. Por un lado, generaba un tema de mejora desde el punto de vista de la política cambiaria, porque estaba sustituyendo importaciones. Por el otro lado, estaba generando trabajo en el país, trabajo que iba a generar que aquellos que se incorporaran se convirtieran en consumidores o en mejores consumidores, es decir, que iban a alentar la rueda virtuosa de la actividad económica. Entonces no se podía hacer una comparación lineal entre lo que costaba una cosa y la otra, que eso era justamente el sentido de la política pública que estábamos impulsando. Pero no hay manera de ponerse de acuerdo, porque ellos tienen ciertos dogmas que no están dispuestos a modificar y es imposible acordar. Carlos, una última pregunta, y tiene que ver con otra de las discusiones célebres que vos tuviste en la Cámara de Diputados, donde te apostaron, creo que un lechón, creo que había comenzado con... No, yo tomé la apuesta, en realidad. Vos tomaste la apuesta, perfecto. ¿Cómo ves, porque obviamente era una situación con el ministro Guzmán y otra sin el ministro Guzmán, que de hecho está acelerando el proceso inflacionario de este mes? No, ¿Cómo ves que va a terminar el año inflacionariamente? Mira, primero yo te quiero decir que el plan del gobierno no es el de una reducción brusca de la inflación por medio de una política de shock. Si vos mirás las metas acordadas con el Fondo Monetario, digamos que si uno toma la media, la Argentina, si este año termina en una inflación de, creo, 55-57%, tuvo éxito. Y el año que viene baja 5 puntos. Sin duda, sería un éxito. Entendiendo que la salida es gradual y de desaceleración y no de shock, porque ya hemos visto las consecuencias que tienen las políticas. Ahora, de shock. Perdóname que te interrumpa. A vos te apostaron, o vos tomaste la apuesta del lechón, de que diera 100 este año. Así es. Y este mes hay tendencias que dicen que por la crisis que generó la salida del ministro Guzmán sin que hubiera previsiones previas, podría aumentar la inflación de este mes, incluso hablan hasta del 8%. Pero escuchame una cosa, Jorge. Uh-huh. Eso se dice sin discutir cuáles son las causas de la inflación, ni nada, es un disparate, es especulación pura. A ver, todos esos que ahora dicen eso, la semana pasada decían que Guzmán se tenía que ir. Y son parte del problema, no de la solución, porque han estado bombardeándolo a Guzmán desde todos los lados que se podía, y exigiendo su renuncia y pidiéndola a grito. Entonces, ahora dicen que por eso aumentan los precios, porque la salida de Guzmán genera incertidumbre en los mercados. Ahora, el hecho objetivo es que hay aumentos de precios. No, sí, claro. Pero es que los mercados no son una entelequia filosófica, no son seres extraterrestres o ondas sensoriales que actúan sobre la economía. Los mercados son operadores, son tipos con intereses concretos. Bueno, y ahora con son eso, gente que especula. Con esos este intereses país tiene concretos. Un problema gravísimo de concentración económica, lo hemos dicho un millón de veces. ¿Pero cuánto crees que va a terminar la inflación este año, Carlos? No, yo confío en que las políticas públicas. Escúchame, yo el otro día escuché a una periodista colega tuya, y eso ahora déjame hacerlo a mí con una ironía, decir el domingo que como ese día los bancos no operaban y las casas de cambio no operaban, ella había consultado con los operadores de la calle Florida. Y daba una perspectiva del tipo de cambio sobre la base de lo que había recogido en su consulta con los operadores de la calle Florida. ¿Vos te parece que se puede funcionar así, informar así, instalar cosas así? Es una irresponsabilidad enorme. Ahora, el día que el lunes el dólar ilegal llegó a 290 pesos. Tres días después está en 250 pesos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué, si todo el comercio que el país realiza de todo lo que importa y lo que exporta se hace con el dólar oficial, existen esos valores especulativos? Porque se instala desesperación, porque se lucra con esa desesperación. Hay gente que fue desesperada a comprar a 280, 290 y perdió un montón. Nadie piensa en eso. Hay un montón de gente que tomó seguro de cambio, que va a perder plata de acá a fin de año por esos seguros de cambio. Nadie va a decir, es como los que van al casino, solo te cuentan el día que ganan. Y en ese sentido, Carlos, ¿seguís confiando que pueda la inflación estar por debajo del 70% y ganar el lechón? Sí, estoy convencido de eso. Desde luego que el mundo tiene una complejidad terrible. Pero mira, te digo otra cosa más. ¿Cuánto está la soja hoy? Bajó. ¿Eh? Bajó en los últimos años. ¿Cuánto bajó? ¿Cuánto perdieron los que especularon con el tema de la devaluación? Y no liquidaron, ¿y cuánto daño hicieron? Y se hicieron. Nadie habla de esas decisiones equivocadas. ¿Cuánto el país se privó de un ingreso de divisa que daría una mayor espalda para mostrar la fortaleza que hacen falta para desestimar las especulaciones devaluatorias? Y esos operadores perdieron plata, porque llegó a estar a $630 la tonelada, y ayer estaba a 590 y pico. Lo mismo pasa con el trigo y con el maíz. Entonces nadie habla de esas pérdidas, porque son decisiones propias. Y no te extrañe que dentro de algunos días escuchemos que como bajó el precio, es más justificada aún la devaluación para compensar lo que han perdido esos sectores. Y no es así. Si la Argentina hubiera tenido el ingreso de divisa que a esta altura tiene que tener por una normal liquidación de lo que se produce para exportar, tendrías una imagen de reservas mucho más consolidada que la que tenés. El gobierno inmediatamente sacó la opción de lo que se dio en llamar el plazo fijo chacarero, que se instrumenta exclusivamente a través del Banco de la Nación Argentina, por el cual, si vos sos un exportador, liquidás la exportación y lo ponés al plazo fijo, el plazo fijo se te va a liquidar al tipo de cambio vigente al día del vencimiento del plazo fijo. Es decir, que tenés un seguro contra devaluación. ¿Por qué no liquidan las exportaciones y las ponen ahí? Bueno, sí, me parece que es evidente que existe un deseo de la oposición de alentar escenarios más perjudiciales para el gobierno, y es parte de la política, y es evidente que hay muchos medios de comunicación. Es así, así es. Pero bueno, es así también en Estados Unidos, Carlos, es así también, claro, en Brasil, pero es así en Europa. No me hace feliz, ¿eh? No, está bien. Ahora, independientemente de eso, ¿vos crees que a pesar de eso, para ponerlo en términos concretos, de cualquier forma la inflación no se va a estabilizar? A ver, creo que lo que se está intentando hacer en la Argentina en materia económica, si tiene el respaldo político de la propia coalición, que sea lo suficientemente claro, creo que esas medidas van a generar la confianza necesaria para poder desarmar todas estas maniobras especulativas y volver a un sendero más normal de descenso de la inflación. Y te digo otra cosa, pensemos que así como aumentaron los combustibles, aumentaron los alimentos, es decir, que no sé si en la ecuación no terminamos teniendo un beneficio. Para mí es horrible decir eso, porque sería que la guerra nos dé un resultado positivo, pero como es ajeno a nuestros deseos y es parte de una lectura fría de lo que pasa, puede ser así. Si vos mirás al mundo, yo te diría que hoy la Argentina tiene una potencialidad fenomenal. Está frente a una coyuntura, porque sus problemas energéticos deberían resolverse en el corto plazo, y su capacidad de producir alimentos es, yo diría, ilimitada. Oye, el propio Guzmán de decía que Argentina pueda recuperarse, salir y resolver sus problemas de la macroeconomía y mejorar las condiciones de vida de su gente. Y el propio Guzmán decía, Carlos, antes de renunciar, él marcaba de que los... Hola. ¿Me escuchás? Me quedé sin voz total. ¿Me escuchás? A ver, ahora me escuchás. A ver, ahí empiezo a escucharte. Decía que el propio Guzmán, antes de renunciar, marcaba de que el mayor costo de importaciones energéticas se daba en el primer semestre, porque en julio... No te juro, Jorge, que me desespero y no escucho. A ver, estamos al máximo. ¿Me escuchás ahora? Sí. ¿Me escuchás ahora, Carlos? Ahora te escucho, sí. Te decía que el propio Guzmán, antes de renunciar, marcaba que el aumento de las importaciones energéticas por el invierno se acababa en junio-julio, mientras que el de las exportaciones por alimentos iban a continuar en el segundo semestre. Entonces, la relación de mayor costo por los aumentos de las importaciones energéticas versus mayor exportación se iba a dar mucho más favorablemente en el segundo semestre. Ojalá así sea, Carlos, ganes el lechón por el bien de toda la Argentina. Pero déjame decirte una cosa más. Dale. Que te compete por el rubro, no por tu manera de actuar. Si yo pongo en el diario, en los diarios, está en todos los diarios, el drenaje sigue, el Banco Central tuvo que vender otros 180 millones de dólares, título de todos los diarios de anteayer, creo. La misma noticia, en todos lados, tres renglones más abajo, dice, 150 fueron para pagar energía, y los otros 30 estuvieron muy influidos porque es principio de mes, se cobró el aguinaldo y hay mucha gente comprando sus $200. Pero el título era así de la corrida. ¿Y cuánta gente lee más que el título? No, es lo que siempre se dice, que si todo el mundo dice que un banco va a quebrar, quiebra, ¿no? Eso está claro. La profecía es autocumplida, ¿no? Esperemos que en este caso no lo sea, Carlos. No se cumplan. Te mandamos un fuerte abrazo y te volvemos a despedir con volver, a, en este caso a Calafate, mañana la vicepresidenta. Que, volver, dice, siempre se vuelve al primer amor. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Chau. Hasta pronto.